8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos escuchando este tema Va mi corazón, de Dionel Scariato, y lo tenemos aquí en vivo en los estudios de Radio Centenario. Gracias por compartir con nosotros este momento, Dionel. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación, antes que nada. Si yo te pregunto, ayer le decíamos una nota a un escritor uruguayo, un exfutbolista, y le preguntábamos justamente cómo se definía él. Yo te pregunto a ti, para que le cuentes a la audiencia, ¿quién es Dionel Scariato? Y Dionel Scariato, en la parte musical, diría que es una persona muy inquieta por lo de la música desde la infancia. Y como bien hablamos al principio, yo empecé con el piano. Pero eso fue un desencadenante de muchas cosas. Lo decíamos fuera de micrófono, que comenzaste de niño con el piano a estudiar un tiempo ahí. Sí, porque te mandaban. Claro, era pero hay que sacarle el lado positivo, claro, también a claro. Eso, ¿no? Y bueno, creo que a los 15 años tuve mi primera guitarra, que nos juntábamos con un amigazo del barrio a guitarrear juntos, y después hacíamos grandes guitarreadas en la cuadra con todo, claro. Y ahí empezamos los primeros, todo intuitivo, los acordes, a sacar los acordes de las canciones, temas de los Beatles, claro. Música de aquella época, de grupos uruguayos. Y recién te cuento un poco la historia, sí. Porque recién por fines del 70, veinteañeros todavía, formamos con mis grandes amigos Mario Ipuche, César Fati Falcón, Javier Berterreche, Roberto Monzón, el grupo Temple. Ah. Que fue un grupo hacía música instrumental. Fue nuestra primer cajita de música, dije. Claro. Y éramos todos autodidactas, ¿no? Porque no era. Pero era un trabajo importante, pero eran mágicos los ensayos. De lunes a viernes, de 8 a 11. ¿Se lo tomaban en serio? En serio, sí, muy claro. En serio. Y yo, aparte me acuerdo, ¿no? Roberto Monzón, por ejemplo, terminaba de trabajar en el centro, se venía hasta Punta Carretas y después a las 11 se iba a tomar el 174 porque vivía en Lezica. Claro. O sea, viaje, sí. La vocación es vocación, ¿eh? Seguro. Y bueno, con ese grupo estuvimos del 79, 80 hasta el 83. Y realmente momentos muy duros, uh-huh. por los 78 eran, seguro, momentos jodidos, para hablar muy clarito. Jodido. Y como que la guitarra eléctrica y todo esto era mirado con rareza, porque ya toda la gente que tocaba el blues y Candón Bebil ya estaba en el exilio, ya no, pero sí empezaba el canto popular, empezaban los grandes festivales en el Atenas, en el Palacio de Peñarol, y bueno, era la manera, y nos tuvimos que meter ahí, mechar ahí con 6, 5 temas que teníamos, y nos metíamos, claro. en esos festivales. Y como hacíamos mucha percusión, bueno, esa parte era. Y recuerdo, sí, no, pero duro mismo. Recuerdo que teníamos que ir a llevar los temas al departamento 5 para autorizar. Pero es rarísimo. A la jefatura de policía. Sí, claro, como todos los grupos. Tenías que ir a dónde te vas a presentar, qué van a tocar, repertorio, porque ahí censuraban. Seguro. Pero nosotros éramos instrumentales. Entonces yo. Claro. Hay una anécdota, sí, tragicómica. Claro. Yo me cargaba a llevar ahí a la calle Maldonado, sí, claro. Horrible lugar. Hasta con miedo se iba ahí. Y bueno, llevaba la planilla de los nombres, los temas, y los temas eran los nombres. Yo que sé, había un tema, claro. Hace tanto, penúltimo, Repique del Ángel, 6 temas eran. Y entonces, y las canciones, no, es instrumental esto, le digo. Ah, bueno, venga, tenemos que ir un día antes a ver si estamos autorizados. Una cosa de loco. Cuando voy a buscar. Ahí tenía un tema censurado hace tanto. ¿Y cuál era? En ayer censuraron un tema, igual por el nombre de la letra. ¿Qué? No se puede creer. Sí, sí, sí. Después decíamos, hace tanto que habrán pensado hace tanto que no hay democracia. Digo, ¿qué? Ellos lo interpretaron. Claro. Vaya a saber. Hicieron una interpretación muy particular. No, pues trágico. Sí, qué fuerte. Y bueno, ahí estuvimos y después también con Mario Ipuche. Incursionamos y César Fati Falcón, en murgas universitarias, que ahí empezó nuestra incursión en el carnaval. Y le hacíamos la percusión a una murga de ciencias económicas que se llamaba Criticanto. Había muchas murgas, ¿no? Claro, no hay, claro. Derecho en derecho, la entubada en química. Sí, bueno. Ay, qué bueno. Era todo un movimiento. Hasta participé en la grabación del himno de la asociación, ¿cómo era la? Los estudiantes tenían uno. No, no, en ese momento no, tenía otro nombre. Claro. No me acuerdo ahora. Sí, sí. Pero la grabación de un himno que se hizo incluso yo me acuerdo de la marcha del 83, por sí, lugar, sí, sí, bueno, claro. Ahí fue muy difundido. Y después sí, al carnaval mayor con la mueca. La mueca fue la murga de la primera experiencia de murga en carnaval. Salimos 2 años. ¿Y ahí qué hiciste vos? Ahí cantaba. Cantaba. Porque a vos te gusta la percusión, sos percusionista, me decía fuera del micrófono. Sí, sí, me gusta la producción, pero también me gusta hacer otras cosas, porque claro, canto, claro. Toco guitarra. Uh-huh. Y ahí se cantaba con ganas. Se cantaba con ganas, sí. El primer día que salimos, que se abrió el telón, las piernas temblaban. Claro, claro. Hay que estar. Pero ¿en qué tablado fue? No, en el Teatro Verano. En el Teatro claro, Verano. Claro, ya concursábamos. Ahí va. Después los tablados salían, sí, pero. Sí, y como sí. Ese año fue un año muy especial, el 84, uh-huh. Había muchas ganas de libertad y todo, o sea, no estaba muy bueno, uh-huh. Tuvimos muchos tablados, ¿no? Como el año del 85 que hicimos un mejor repertorio, pero no tuvimos la suerte del 84, por claro. Distintas razones. Hicimos claro. Un juicio a la dictadura, con todo un repertorio unitario que por única vez se hacía en Murga, con cambio de ropa en escena, hacíamos una presentación tradicional, luego nos poníamos las togas y empezaba el juicio. Los testigos, digamos los cupleras, eran los testigos del juicio, el ruralista, el claro. Exiliado, la justicia. Terminado el juicio, la sentencia final, volvíamos a sacarnos las togas, volvíamos el traje y nos despedíamos. O sea, fue sí. Un trabajo muy lindo, pero bueno. Y después sí, salí La Soberana también con ellos, también en el 89. El Pepe estaba en Suecia, pero estaba Douglas Alanis, que fue el que estaba encargado de la murga, después en Real Envido. Y bueno, y todo lo de sobre madera, ¿no? Claro. Desde el 94, 20, como 20 años, ¿no? Con sobre madera. Estábamos hablando y grabamos también, ¿qué experiencia sobre madera? Ah, no, terrible. No solo la música, sino la investigación, los viajes. Más o menos les comentaba lo que fue a Cuba. Contanos al aire esa anécdota que estábamos hablando fuera del micrófono de Cuba. Sí, bueno, la anécdota es así. Yo llegué a Cuba uh-huh. Y tenía que irme rápidamente a Santiago de Cuba, porque era ahí el festival donde teníamos que participar. ¿Y qué pasó? Me tuve que quedar 2 días en La Habana y llegar justito porque no llegó mi equipaje, que quedó, estaba de huelga en Argentina y no, claro. Y no lo cargaron. Y esa experiencia justamente que estábamos hablando fuera de micrófonos de Cuba, de que bueno, había estado por ahí, ahora la vamos a compartir. Nos sí. Estaban contando esto, se había acabado el equipaje en Argentina. Sí, bueno, perdón por la llamada, no, que no apagué el teléfono. Entonces, claro, iba al aeropuerto, fui un día y esperando en la cinta a ver y no llegó, porque era mi tambor el que se había claro. Quedado. Claro. Entonces no había llegado. Y bueno, esa noche yo alquilé, tenía un lugar donde, en el barrio El Vedado, donde alquilé un apartamentito, una pieza, una habitación. Claro, claro. Muy bien, un matrimonio divino. Y le digo, ¿dónde se puede escuchar música en vivo acá? Ah, tiene que ir a la avenida 23, no sé qué, que hay. Y bueno, caminando por ahí, escucho, en un bar había música en vivo, unos jóvenes tocando, bueno, en mi salsa. Entré, me senté y estaba escuchando y de repente empiezo a hablar, terminaron una vuelta, empiezo a hablar con el cantante, le digo que vengo, vas al Festival de Santiago, qué bueno, sos músico, mirá quién está allá. Y yo miro, no lo reconocí, claro, Changuito no Quintana, el fundador de los Bambán, y me llevó, ven, uruguayo, ven. Y bueno, me dio una masterclass claro. De humildad, de ahí música, mismo, de ahí todo, ahí en el bar. Seguro. Hasta me explicaba, ve lo que están tocando, la clave como es, tiene que ser a todo. No, yo. O sea, estabas en otro nivel, ya no podías creerlo. No podía creer, claro, un tipo claro. De ese nivel que me hable tan sencillo, ¿no? Pero sí, son sí, muy sí. De los músicos esos grandes. Sí, claro, sí, estar claro. En la calle. No, pero hablar tanto tiempo, ¿no? Claro. O sea, fue increíble. O sea, sí, claro. Después le contaba a mis amigos, sobre todo a Mario, y se emocionaba, ¿no? Claro, todos claro. Se emocionaron. Claro. Y después me escribí con él. Llegué a escribir, sí, claro. Tuve contacto, la hija me escribía, me decía cómo estaba, que cuando fuera a Cuba, que fuera a la casa. Claro. Y después tuvo, creo que está mejor, pero él había tenido como un accidente, pequeño accidente vascular, pero claro. Creo que se recuperó y bueno, pero quedamos con un contacto increíble. Qué bárbaro. Eso fue. Ahora, esto fue de no parar lo tuyo, ¿no? Empezaste en aquellos años muy joven. Sí, de no parar. Y de no parar hasta hoy, porque vamos a decirle a los oyentes que el otro día vino, nos golpeó acá la puerta. Vengo con esto a traer, a decirnos lo que nos traía, ¿no? Lo que tiene para compartir. Que bueno, nosotros siempre, todos decimos, bueno, lo mejor sería que tuvieran quien les haga esas cosas. Pero acá los músicos vienen ellos personalmente. Sí, está bárbaro. Y está bueno que sea así, que se pueda incluso generar un espacio como este para poder conversar. Y vos ahora seguís dando clase, ¿no? No, me parece. No tanto dando clases, sino haciendo música, ¿no? Haciendo música. Sí, esta que escuchamos, la canción que escuchamos la canción al empezar. Que escuchamos es como, esta es una nueva etapa para mí porque, digamos, en tantos años quedaron muchas cosas en los cajones ahí, inconclusas. Y fue mi hija la que me incentivó, dice, papá, será por una cuestión de biología, ya ves que... Quiero grabar cosas tuyas. Y como qué que me... Qué bueno. Algo mágico para mí, bueno. Y enseguida fui a buscar esta chacarera. Es aire de chacarera que la tenía grabada en la casa de Mario cuando hacíamos tertulias musicales allá en Camino Carrasco, hace pila que las primeras grabaciones eran solo los acordes y la llevadita de la... Sí. Pero nunca salía la melodía, nunca, hasta que de golpe, será por todo esto que salió la melodía, la letra, claro. De a poquito, y después, justo mi yerno, que aparte de ser músico, él sí es docente, claro. Es técnico de edición de sonido, tiene un pequeño estudio. Entonces, pero con lo correcto como para que una grabación salga como tiene Santiago que salir. Santiago Mullera, ¿no? Estamos Santiago Mullera. Y tu hija también. Lucila Cariato, que además tiene su trayectoria, ha incursionado en carnaval, en murga joven, canta flamenco, mirá. Ha grabado con grupos, porque acá hay muy, muy buenos grupos de flamenco, y aunque parezca mentira, está a nivel de España. Sí, Hugo, yo me acuerdo algunos. La Plazuela, Gonzalo Flanco, sí. Exacto. Hay muy buenos músicos acá. Y repasando los datos de este tema, bueno, se llama Va mi corazón, que es el que escuchábamos cuando arrancábamos la nota. Autor, letra y música, Dionel Escariato. Voz, solista, coros y arreglos corales, Lucila Escariato. Guitarras, Dionel Escariato y Santiago Muslera. Bombo leguero, Mario Ipuche. Grabación y edición de sonido, como decías, Santiago Muslera. ¿Lo hiciste cuando terminó, que grabaron el tema, que lo hicieron? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste ahí? Cuando, bueno, ya lo hicimos, porque el proyecto estaba. Sí, y el tema es como todo, después de tanto trabajo, porque no es fácil la mezcla, la ecualización, los planos de las voces, pues uno tiene que estar corrigiendo y corrigiendo. O sea, no es un trabajo fácil, pero bueno, llegamos y bueno, fue como misión cumplida, claro. Con esto. Sí, claro. Hasta acá llegamos. Seguramente lo debemos haber escuchado con Santiago 500 millones claro. de veces. Sí, claro. Pero bueno. ¿Y cómo corre esto? Ahora, ¿la gente cómo llega a escuchar? Y bueno, ahora la idea que hay con esto es insertarlo en alguna plataforma en internet, más allá de YouTube. Pero también hay otra idea, que mi hija es muy amiga de un muchacho que baila danzas criollas. Sí, sí. Y ha tenido participación en muchos lados. Y queremos hacer, él le interesó el tema, quiere hacer una coreografía bien producida, filmada, ¿ya? Con este tema, con este aire, ¿no? De chacarera. Porque si bien no es bien tradicional, pero tiene como un dejo medio jazzístico. ¿Eso ahí también? ¿Cuál es la diferencia? Entre chacarera y aire de chacarera. No, y el rajido va también con la ahí chacarera. Va. Lo que sí, quizá no es tan tradicional de que sea tan rápida y que lógico. Tiene otro sentido melódico, quizás. Sí. Pero sí, bueno, sí. Es así. Y esto, Dionel, puede ser el comienzo de algo. Sí, es el comienzo de algo. Comienzo. Ya estamos estructurando otro tema. Que se llama Señales, que está, es un tema mío que está grabado en el disco Sobre Maderas, que lo canté yo, con el perdón de todos los que me escuchan. No, bien. Pero ahora mi hija dice que quiere versionarlo, entonces estamos ya estructurándolo para ponerlo también como un tema más. Qué bueno. Así que entonces, bueno, se sigue con todo esto. Con este proyecto familiero, claro, pero claro. Musiquero. Sí. Bueno, pero también es una alegría personal, me imagino, para vos, contar justamente con tu hija, pero con tu familia. Pero claro, es increíble. Aparte, claro. Lo hacemos con todo el sentido profesional, claro. ¿No? Claro, sí. No, sí. No. Mira, acá hay un mensaje. Primero, Héctor del Buceo dice si sería ACEP lo que hablaba. ACEP, exacto, exacto. Que se decía ACEP. Claro, yo me había olvidado, época, sí, exacto. Claro. Bueno, y Mauric Teixeira, músico, claro, cantante, tan querido, que estuvo acá hace dos días, acá en la radio. Sí, Mauric, claro. Dice, saludos al compañero de La Mueca, sobre madera, que tenemos un músico que supimos compartir, saxofón, Javier Berterreche, del Liceo Bauzá y la Cona Prole. Gran abrazo al compañero, dice Mauric. Javier está en España. Mirá. Hace años. Fue el ejecutante de flauta traversa y saxofón en Tempi. Claro. Ahora, qué buena esas amistades o vínculos que se han armado a lo largo de los años. Sí, no, es increíble, ¿no? Si hay algo bueno que tiene Facebook es... Es cierto. La parte buena el reencuentro con mucha gente. Verdad que estamos... estamos en esa, ¿no? Y vos como músico, ¿cómo ves hoy por hoy estos cambios que existen en la realidad de la música? Porque viste que hemos sido últimamente un poco invadidos con otro tipo de música, sobre todo en los adolescentes, en los más chicos, que nuestro. ¿Cómo, desde tu visión, desde tu experiencia, cómo viste? No, yo veo que el descuido que hay, no de ahora, ahora quizás se acentúa más, pero el descuido que hay en defender la música nuestra, la música nacional. Y Argentina defiende mucho lo suyo. Y difunde mucho lo suyo. Tienen un porcentaje para difundir de música propia que es, no sé si un 70 o un 80%. Y acá no. Acá, bueno, la invasión de los reggaetones con esas letras que... Y del estilo de música. Porque no es lo mismo tener 6, 7 músicos haciendo música... Que en un sintetizador poner a hacer un ruido de esto, un ruido de lo... Yo lo que más cuestiona, porque yo no sé discriminar ningún tipo de música, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden escuchar. Pero digo, lo que más bronca le da a un músico es que no se difunda la música. Claro. La poca difusión que tiene, la es decir, porque después, bueno, cada uno gusta de la música que gusta. Exacto. Por eso agradezco a esta radio. Que la verdad que es una oportunidad para difundir. Y vos decís, hay que proteger lo nuestro, porque está bien, el planteo me parece que es ese. Si cada uno le gusta lo que le gusta, no es que esto no se puede pasar, ¿no? Pero hay que proteger lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué es? ¿Es lo que componemos acá? ¿Es determinado estilo? ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es todo lo que los músicos componen acá. O sea, ya sea un candombe, ya una murga, sea un bolero, sea, pero... Un rock o lo que sea. Un rock, un jazz, pero uruguayo, de uruguayos, y que se difunda lo de acá. La creación acá. Claro. Se crea acá. Que me parece que no hay leyes que protejan, ¿no? Está todo muy privatizado. Sí, y es bravo porque además empieza como a imitarse, ¿no? Para que sea exitoso. Exacto. La gente empieza a imitar hasta la forma de hablar. Que. Estamos perdiendo códigos. Claro. La verdad que se nota, ¿no? Por eso si hará falta la defensa de todo esto. Sí, y además es muy libre ahora y está muy bueno de que se mezclan las cosas. Vos, de tu propia hija, vos decías, tú en tal cosa, el flamenco, el otro. Y está muy bueno. Claro. Y el rock con el candombe. Claro, esas fusiones, porque incluso el flamenco que yo escuché acá, por lo menos el que a mí me gusta, no es un flamenco como en España, es un flamenco que está influenciado con el jazz y toda una cosa que lo hace distinto y lo hace muy propio. Claro. Eso está bueno, ¿no? Porque no es imitar, es tomar influencias, si bien tocar un género, pero con influencias y condimentos de otras músicas de otro género. Exactamente. Bueno, y ahora hemos pasado y estamos todavía, ojalá que podamos decir que estamos saliendo, ¿no?, de la pandemia y estos confinamientos que tenemos. Sí, la verdad. ¿Hay alguna idea de hacer algo en vivo, de poder hacer algo? Bueno, está la idea, sí, pero al momento estamos en la producción de los temas. Está. Pero sí hay idea después de cuando esto se abre un poco, ¿no? Sí, sí. Porque, lo lindo que es tocar en vivo. Exacto. No hay duda. Y podemos agregarle otra instrumentación, porque también los aforos están muy reducidos. Y claro, bueno, acá el tema es otro de los temas, ¿no? Que cuando estaba todo bien, digamos, sin pandemia, cuando ibas a un boliche a poder transar para tocar, uh-huh. te decía cuántos son. O sea, si el grupo es de 5, no, que vengan 2. Claro. Ah. Si no lo arreglo con un pianito, o sea, no, tienen cabeza de negocio. Claro, no les importa nada, les importa no. O sea, y vos con todo tu trabajo tenés que decir, ¿cómo voy a dejar a un compañero afuera? Exacto. ¿Te vas allá? Seguro, seguro. No, es así, sí. Muy bien. Bueno, a los oyentes le tenemos que decir entonces que van a acceder a esta canción. Sí, claro, van a estar en plataforma, va a estar en YouTube. Ahí está. Y bueno, después veremos. Y cómo que se preparen para lo que ya viene en producción. Sí, que se preparen porque estoy sintiendo que va a quedar muy bien. Muy bueno, muy bueno. Tenés que tenernos al tanto, ¿está? Pero por supuesto. Así por vamos supuesto, informando. Por supuesto. Sí. Y desde ya vamos a estar compartiendo la canción, que ahora vamos a cerrar con la canción. Bueno. Otra vez, gracias por la invitación. Gracias a vos, Escariato, por tenernos al tanto, ¿no? Tenernos en cuenta allí para pasar. Y de fútbol, Lionel, no hablamos, ¿no? No. Vamos, lo decimos yo, en broma. Yo les voy a decir a los oyentes, Danubio y Defensor. Claro, acá juntos en el estudio, compartiendo no penas, sino compartiendo... Triste realidad. Compartiendo otra cosa. Sí. Muy bueno. Gracias. Dale, gracias a usted. Y acá.